lejos donde no se enteren que mi alma por ti se muere. Y por fuera parece que no, pero por dentro yo sé que tú quieres. Nos vamos donde no se enteren que mi alma por ti se muere. Y por fuera parece que no, pero por dentro. Y con una mirada siento si estás triste. Y con una mirada tú te despediste. Y con esa sonrisa fue que me envolviste. Con esa mirada no sé qué me hiciste. Y con una mirada siento si estás triste. Y con una mirada tú te despediste. Y con esa sonrisa fue que me envolviste. Con esa mirada no sé qué me hiciste. Yo no pensé ese día que te iba a encontrar. Te sentía sola, también lo pude notar. Yo pasé tranquilo y me empezaste a mirar. Y después de un rato comenzamos a hablar. Y eso fue una conversación sin cura, donde el corazón conecta la locura. Un alma vacía y una esencia pura, que me pone el corazón, que duda, que duda. No sé qué me pasa que desde esa noche no te he dejado de hablar. Y esa sonrisa tan linda no la he podido olvidar. Yo te escribiría a ti todas las noches si quieres hablar. Y que después de un tiempo ya no me quieras olvidar. Yo sé que para el amor se te hizo tarde. Yo sé que no quieres enamorarte. Tal vez estás cansada de engañarte con quien no te quiere, con esos cobardes. Yo sé que para el amor se te hizo tarde. Yo sé que no quieres enamorarte. Tal vez estás cansada de engañarte con quien no te quiere, con esos cobardes. Yeah. Nos vamos donde no se enteren que mi alma por ti se muere. Y por fuera parece que no, pero por dentro yo sé que tú quieres. Nos vamos donde no se enteren que mi alma por ti se muere. Y por fuera parece que no, pero por dentro. Tanto tiempo yo te busqué a ti, pero no te encontraba. Y tú viviendo bien lejos de mí, nunca conseguía nada. Y siempre te escribo por las mañanas. Entre más te escribo, más me dan ganas. Verás que todas las heridas sanan. Me enamoré de una mexicana. No sé qué me pasa que desde esa noche no te he dejado de hablar. Y esa sonrisa tan linda no la he podido olvidar. Yo te escribiría a ti todas las noches si quieres hablar. Y que después de un tiempo ya no me quieras olvidar. Nos vamos donde no se enteren que mi alma por ti se muere. Y por fuera parece que no, pero por dentro yo sé que tú quieres. Nos vamos donde no se enteren que mi alma por ti se muere. Y por fuera parece que no, pero por dentro.